Me acuerdo que tiraron globos, globos de estos de fuego, de que se hinchaban con fuego y todo eso. Y además le cantaron una canción. El 17, fue el 17 de junio. Y le cantaron los mozos, las mozas, las quintos. Le cantaron el 17 de junio, te damos la enhorabuena. Ya tenemos quien nos case y tenemos quien nos quiera. El 17 de junio te damos la enhorabuena, ya tenemos quien nos case si tenemos quien nos quiera. Se lo cantaban porque después salió al balcón, habían adornado el balcón con flores y todo eso. Y bueno, le cantaron muchas cosas. Y le cogían los quintos, ahí creo que va, pues son los quintos de él, o sea, los del año 70, del año 34. Y forraron un sillón de mimbre y le llevaron desde la iglesia hasta su casa, sentado ahí. Era una costumbre. Y esto era el mayo. ¿No ves aquí? Es un árbol pelao que levantaban el mayo y al final ponían un ramo de flores. Y quería decir que había un cura nuevo, un cantamisas.